Bueno, compañeros, compañeras, muy emocionados, la verdad. Recién acabamos de salir del recinto con la sanción que faltaba para el proyecto de prórroga de las asociaciones específicas. Mucha alegría, mucho encuentro de las organizaciones, de las bases, de las radios, de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura y la comunicación comunitaria que una vez más se juntaron para lograr que esto sea ley. Fue hoy, y nada, la verdad que muy emocionado. Sigue la música acá, sigue el festival, sigue el festejo. Hay mucho por trabajar aún, pero hoy se dio un paso muy importante que aparte esperamos que nos sirva para seguir trabajando todo lo que viene. Adelante a todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, de la comunicación, adelante las radios comunitarias y gracias a todos los medios de todos los lugares del país que apoyaron esta lucha, la difundieron. Seguimos para adelante, pero ahora un poco mejor. Recordar cómo es que llegamos acá. A través de inmensas acciones de visibilizar esta lucha en la calle, con la unidad, coordinando, fortaleciéndola. Desde abril, desde que nos reprimieron en el Inca y además procesaron a dos estudiantes, desde ese entonces no paramos. Y dijimos, vamos con el festival, vamos con acciones federales en todo el país, hasta la marcha federal y esta enorme caravana que llegó hoy, esta carroza de la cultura. Por eso pudimos dar vuelta las voluntades que acá adentro le suelen dar la espalda a los intereses populares, lo dimos vuelta. Contamos votos durante todo el fin de semana. 57 senadores tuvieron que votar a favor. Porque la cultura se hizo sentir que acá no estamos hablando de subsidios, sino de derechos, que son más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos.